sobre ese momento. Y digo yo que alguno de esos hombres que lucharon en cualquier bando de cualquier guerra tuvo que sufrir un acceso de compasión teniendo frente a sí a un hombre desarmado del bando enemigo y no disparó. Todos los libros, canciones y películas del mundo deberían tratar sobre ese momento.